Ir y venir. Ambos verbos indican movimiento. Venir es el movimiento hacia el hablante. En los otros casos se usa ir. Venir aquí, ir allí. En las invitaciones normalmente se usa venir. ¿Vienes al cine conmigo el sábado? Ten en cuenta que este uso no coincide con el italiano. Chicos, ya os he llamado varias veces. Tenéis que venir aquí inmediatamente. Sí, mamá, ahora vamos.